Sabes, mi niña, te equivocaste. Fue por un capricho que tú estás llorando, porque sabes, niña, que no volverá. Y al ritmo de cumbia que tú estás bailando, con su melodía te hace recordar que él siempre decía que por ti daría todo lo más bello que el amor lo da. Pero tú jugaste y lo estás pagando, y por más que intentes, él no volverá. Es que no sabía la niña que el amor es fuego y se quema, que si tú le pagas con penas, penas te dará. Y al ritmo de cumbia no lloras, mientras que llorando recuerdas las palabras que él te decía, te arrepentirás. Canción, Yayo Graizao, y el saludo de los soles tropicales. Fue por un capricho que tú estás llorando, porque sabes, niña, él no volverá. Y el ritmo de cumbia que tú estás bailando, con su melodía te hace recordar. Él siempre decía que por ti daría todo lo más bello que el amor lo da. Pero tú jugaste y lo estás pagando, y por más que intentes, él no volverá. Es que no sabía la niña que el amor es fuego y se quema, y si tú le pagas con penas, penas te dará. Y al ritmo de cumbia no lloras, mientras que llorando recuerdas las palabras que él te decía, te arrepentirás. Con penas, penas te dará. Y al ritmo de cumbia no lloras, mientras que llorando recuerdas las palabras que él te decía. Te arrepentirás, te arrepentirás.